así, con esta música que es Colombia, tratamos como podemos aquí en el Expreso al Corazón, junto a Caro Marén, que ahora también me acompaña, y Dora Rose en la producción, Julián Nassif al frente de los fierros y allá en Palma de Mallorca, recién estrenadita en una nueva casa, Sofía Franco. En Costa Rica, nuestra hermana en el vuelo y en los sueños, a Carmela Burán. Y todos los radionautas que se suben cada vez palmo a palmo para seguir con nosotras los sueños, los sollozos, las lágrimas y las despedidas como en esta noche, que después de una larga jornada de Jueves Santo y viernes y sábado, con el silencio de una mujer que esperaba la luz y que por fin llegó esa manera de decirnos al mundo que tenemos una segunda oportunidad, una siguiente oportunidad, una oportunidad atravesando la vida, la muerte y también la falta de fe. Todo ese camino lo hicimos llorando y despidiéndonos de un grande, como ha sido para nosotros y sigue siendo el Gabo García Márquez. Abrimos este viaje por el Expreso justamente con el homenaje que le hicieron allá en el 2007 en Cartagena de Indias con motivo del millón de ejemplares de 100 años de soledad. Y él dio ese discurso donde le contó a la gente, culminando con mi voz, ese relato, cómo fue que 100 años de soledad se convirtió en el libro que le dio vuelta la cabeza al mundo entero e inició un camino de lo que fue la, y es la literatura latinoamericana, como nos pasa a nosotros en nuestras casas, en nuestros lenguajes, con nuestros silencios, que mezclamos la realidad con el pulso de nuestro propio corazón y damos a luz una forma de ser muy, pero muy distinta a lo que sueñan nuestros otros hermanos de la Europa vieja y vetusta. ¿Usted me podría contar un poquito el año de soledad, si resume en un libro de 590 páginas iniciales? En la Facultad de Filosofía y Letras Latinoamericana es una materia que se cursa anual y hay quienes se dedican todo el año a enseñar 100 años de soledad. Lo más importante de todo esto no es solamente que aparece la mujer del Gabo, también con su propio nombre, Mercedes, sino que esta ciudad, Macondo, lo más interesante es cómo nosotros vamos construyendo la realidad o se construye la historia a partir de toda esa suma de leyendas y mitos y relatos que ponen el acento en a quién le vas a contar vos qué cosas. Está probado, viste, como recién lo dijo el Gabo, que le cambia la vida al personaje de todo este linaje de los Buendía el que el padre haya decidido llevarlo a ver el hielo. Pues bien, aquí hay muchas personas que se mueren y no han visto el mar. Y otras tantas criaturas nunca vieron la montaña. Y entonces cuando sueñan que ven la montaña, tal vez es por el relato de una abuela o de alguien querido, como ustedes dos cuando se fueron a atravesar el desierto de Sonora, y todo lo que ustedes relatan en el presente tiene esa verdad y esa vigencia de que quienes oímos el relato de ustedes, creemos en ustedes. Ay, mi piel, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siempre siento yo por ti. Totalmente transpersonal, impersonal, de García Márquez. Él pone este pueblito, Macondo, como un ejemplo de un pueblo muy, muy alejado, no tenía realmente ningún tipo de recursos específicos ni nada, realmente un pueblo como podría ser un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires o más aún algo más lejano, la meseta patagónica, algo que estaba allí casi olvidado. ¿Usted sabe salir por Florencio Varela desde Morón para la autopista? Agarra la Vergara y le encaja, le va para el lado de lo que ahora es el Chumbo. Es un puente enorme. Antes estaba el Arroyo Morón. Gaona, la autopista. Sí. ¿Usted se acuerda del Arroyo Morón? No había nacido, pero su papá le contó algo del Arroyo Morón. No. Después lo hicieron. Lo entubaron. Se hicieron ciudad. Entonces, si usted se pone a analizar, cualquier lugar donde hay un pequeño grupo de habitantes y que están separados de la civilización, acuérdese, la General Paz en algún momento fue un sitio donde la civilización dejaba de lado a los otros que estábamos acá viviendo de este lado de la General Paz. Esto es... Sigue habiendo un abismo bastante importante entre lo que es la ciudad porteña y el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, sigue siendo algo muy diferente. Está como si realmente emergiera, como de boca de volcán, una cantidad de energía en esta ciudad tremenda. Y algo pasa en los alrededores y que tiene como son el sustento. Muchos no podemos ver de qué se trata, cómo se puede sostener la energía de un pueblo. Este pueblito de Macondo, luego leí algo que habían querido, incluso García Márquez estaba apoyando el proyecto, de nombrarlo como un elemento turístico luego del gran éxito del libro de García Márquez, ¿no? A los muchos años, ya bastante próximo a su partida. Y habían hecho un proyecto para darle un valor turístico a Macondo, pero no quisieron, no les interesó a la gente del pueblo de Macondo. Tal vez lo que les pasa, como ocurre cuando uno va por Bolivia, Perú, cuando, bueno, Dora debe saber mucho mejor que yo, salir de Caracas, esa ciudad enorme, si te querés ir allá para el lado de Mérida, te empezás a apartar de la ciudad y los pueblerinos. Dora vivió en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar no es lo mismo que Caracas. Y cuando uno va viendo que hay lugares donde llega y no hay calle, hay calle de tierra, piso de tierra y alpargata, y uno le dice, doña Juana. ¿Qué? Doña Juana, anda por ahí, el Julián. No. Julián, que se me ha ido con el vuelto este gurí, si será que se me ha quedado... Siempre lo mismo. Me ha quedado con la bolita y con el vuelto, porque le he dicho que me traiga el vuelto y no me he traído el vuelto. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? Vivaracho. Entonces uno que, y ahí nomás uno le pone, mira las nubes, dice, que se viene el aguacero, vaya entrando el catre, si es tan amable, mire si le ve que le trae, le cierra allá al fondo del... Me va a buscar la... Que le moja la lona y no se puede usar Me va más, a buscar, o sea, una de las gallinas. Chica, la... ¿La madera? O sea, chica, la madera, la araña crece. ¿Pudre? Y todo eso empieza a convertirse en una historia, y es en ese relato es que en un momento donde está atardeciendo se cruza ese cielo, ese firmamento turquesa, verde, azul, amarillo, los colores del arco iris, y la abuela, que es una mujer sabia y silenciosa y que susurra algunas metáforas que ni imagina sobre el atardecer y el amor y el gurí que se le llevó el vuelto, no imagina hasta qué punto está sembrando literatura y está sembrando futuro en quizá ese purrete que se escapó y que, como le pasó al Gabo García Márquez, una vez volvió en una escritura que se convirtió en algo universal. En mi alcoba pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar, y sueño con tus besos, era un luego desierto, triste me pongo a llorar. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva, es la cultura popular. Las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo. Es al revés. Problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Te vas a acordar de mí muchas veces. Claro que nos vamos a acordar de vos tantas veces. Aquí mismo en el Expreso a Corazón, de tanto en tanto recordamos el concepto de carpintería con la que pusiste clavos, tornillos, golpe de martillo, matices, remates alrededor de una historia, justamente para que la ficción de la literatura lo salve al ser humano por un rato de esta crueldad que a veces le toca padecer y vivir al hombre, como es tomar el subterráneo todos los días aquí en esta ciudad de Buenos Aires, con un intendente que dice que a las mujeres nos gusta que nos digan cualquier piropo, inclusive si en el piropo hay una grosería. Este señor intendente es un verdadero desubicado cósmico. No hay temas más importantes para tocar que ese para el intendente de Buenos Aires. No, yo me acuerdo el antiguo chiste sobre un hombre muy poco cultivado en sus capacidades espirituales que frente a un pececito terminaba actuando y haciendo morisquetas y mohines con la boca, copiándose del pececito, porque el pececito es una manifestación de vida de menos evolución, se supone, que el hombre. Bueno, el señor intendente con este comentario ha derribado una cantidad de esfuerzos y de trabajo que venimos haciendo las mujeres a favor de que se nos respete, y en ese concepto de respeto lo que está atrás, lo que subyace, es evitar por completo la trata de personas, la violencia de género y una cantidad de vejaciones y de barbaries que hacen y siguen haciendo en muchos lugares del mundo los hombres con las mujeres. Y la violencia verbal y todo el sentido de agresión que a veces hay en algunos hombres, que realmente no estamos haciendo una acusación, pero sí muchas veces referirse a una mujer, a su estado físico, lo que sea que el hombre habla, lo hacen con una agresión contenida y una falta de cuidado respecto de lo que es ese ser que está todo el tiempo bajo la mirada y la apreciación o el desprecio del hombre, porque hay un modelo femenino. Y la verdad es una locura. Y que el intendente hable de esto y que hable de su mujer interior, porque ¿qué está hablando? ¿Quién le dice esas cosas? Que las mujeres nos encanta que nos digan, sí, piropos. Que, a él le gustará que le toquen. Exactamente, el culo es su mujer interior. Es su mujer, su vejada mujer interior. Que hable desde él, no hable desde nosotras. Porque me pareció vergonzoso. El otro día, las chicas del mercado allá en Tapiales, donde conduzco lunes y miércoles el programa, tuvimos una entrevista con una de las que está fundamentalmente militando a favor de que se entienda que hay un derecho de la mujer a no estar caminando y recibir todo tipo de barbaries verbales. Y esto me parece tan vergonzoso que ocurra simultáneamente, que una persona que está en la cabeza del destino de una comunidad como los porteños, con total liviandad y falta de respeto o falta de responsabilidad, se exprese de esa manera. Hay una cantidad de Twitter que están repitiendo, explican y comparten. Meméticamente, sí, lo replican. Lo que encubren los piropos para mostrar la vergüenza que es que alguien que está conduciéndose y está mandando a los destinos de la comunidad tenga este criterio pavoroso con respecto a las mujeres y eche por la borda el trabajo de tantas compañeras y tantas mujeres que están en las comisarías, en los lugares donde se defiende a rajatabla la libertad y fundamentalmente se está haciendo preventivo de males mayores con respecto a la integridad física de las mujeres. No se toma, señor Macri, no es chacota la vida. No te tomes la vida la chacota, porque con esa actitud de frivolidad y de liviandad no estás teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que han perdido la vida porque no tuvieron quien escuchara su reclamo y su cuestión fundamental de derecho para que no ser golpeada, bastardeada, humillada, vejada y fundamentalmente insultada y mortificada con un tipo de persecución que es la psíquica. Es como habla un poco del nivel de evolución que tiene nuestro intendente, como realmente cree que al ego femenino le interese que le digan o alguna guasada que lo hace sentir mejor. No entiendo qué puede pasar en esa cabeza, o sea, realmente es un nivel de sensibilidad que este hombre no tiene. Sí, y un abuso de poder. ¿Y? Porque es un intendente de los porteños. Como para dar el ejemplo, no da. Que la ciudadanía sepa, porque la ciudadanía sabe cómo piensa una persona por los detalles. Y este detalle donde alguien se expresa con respecto a lo que nos gusta a las mujeres en una cuestión que tiene un margen donde entra el maltrato, el abuso, la violencia y todo tipo de situaciones. Y la vulgaridad. Además del acto de grosería por excelencia, es para observar porque a partir de ahí bajan todas las cuestiones que tienen que ver con la ética y los derechos de las personas. Terminamos considerando que las mujeres, ¿qué somos? Es muy grave. ¿Sabes que hay un pasaje en un libro de Carlos Castaneda, en Conocimiento Silencioso, que Don Juan, el viejo indio yaqui que entrena en el universo del chamanismo a Carlos Castaneda, tiene que pasar por una escena, que es una escena que le llaman de acecho, para realmente transformarte? El acecho es un arte que desarrollaron los antiguos videntes de toltecas, los videntes del Antiguo México, para realmente tener una actitud furtiva. Esto les hizo sobrevivir este conocimiento a través de los siglos y que no haya sido arrasado por la brutalidad de la conquista española al Antiguo México. El acecho era un arte de la conducta furtivo en el que realmente interpretaban personajes con muchísima fuerza. Es casi literario, ¿no? Que podría ser tranquilamente un personaje de nuestro querido Gabo. Pero esto sí realmente es para contarles Don Juan, este indio yaquis, para ir de una ciudad a otra. Su maestro, Julián, lo hace, que era actor y un excelente actor, les hace que se vista de mujer. Entonces estaba esta mujer rara, Carlos Castaneda, que era Don Juan Matus, disfrazado de mujer, que tenía que ir atravesando de la ciudad de Damasco, no sé cuál otra, eran pueblitos también. Iba con estos seres que les iban dando improperios todo el tiempo, le estaban diciendo cosas que según Macri son buenísimas que una mujer reciba. Y realmente Don Juan, el viejo indio, tenía que recibir toda esa charrasca de parte de estos dos seres que la estaban conduciendo en un vehículo. Y cuando Don Juan se queja tremendamente con su maestro, el Nahual Julián le dice que realmente era una excelente oportunidad para que un hombre, y sobre todo un hombre que va a ser guía y líder de un grupo de Nahuales, de un grupo de seres que van hacia la libertad, que tuviera en cuenta lo que una mujer tiene que atravesar, lo que tiene que sufrir. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. Llegué a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora es cuando he tomado plena conciencia de eso. Cuando yo estaba escribiendo El Otoño del Patriarca, de pronto tuve un frenazo en algún momento y fue un bloqueo, no sabía cómo seguir. Entonces, ingenuamente pensé que era que se me estaban olvidando las cosas, el modo de ser de la gente, el color de la luz. Y corté eso y me vine, hice un viaje por todas las islas del Caribe, una tras otra. Fue un viaje de un mes, en el cual no hice nada, no vi a nadie, no hice nada especial, sino me tiraba en la playa, veía a la gente, hablaba con la gente. Tenía la ventaja en ese momento, primero me conocían menos y después es una zona donde seguramente me conocen menos todavía ahora. Y los que me... yo iba con Mercedes. Y Mercedes me decía, bueno, ¿pero qué fue lo que viniste a buscar? ¿No has tomado un apunte? ¿No has dicho algo? Regresé y me solté hasta el final. Y me di cuenta que no era que se me estaba olvidando nada. Era que se me había acabado la gasolina de mi cultura básica. Lo único que hice fue vivir ahí. Después releyendo el libro, releyendo los originales, yo encontraba que había pequeños detalles. Una muchacha que de pronto miró así cuando pasó y tenía una pañoleta amarilla y tenía unos ojos azules. Pero fue una ráfaga así. Todas esas cosas me parecía a mí que era lo que había enseñado. No, lo que necesitaba era tener otra vez ese ambiente metido dentro para seguir escribiendo. Porque todo lo demás yo lo sabía de antemano. Me faltaba la gasolina para levantar el vuelo. Esa experiencia no la he olvidado. Entonces, inclusive podría decirte, mira, no me gusta nada. No me gusta nada. Todo me choca, todo me molesta. Pero no puedo estar sino ahí. Eso te tocó como te tocó la mamá. Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido, no he logrado cortarme el cordón umbilical. Es que yo no me he ido nunca. Otra cosa es que viva en otra parte. Pero uno se va cuando se desarraiga. Y yo, aunque hubiera querido, la verdad es que no he podido. Pero no solo. No he podido desarraigarme del Caribe. No es, digamos, del país, no, del Caribe mismo. No he podido desarraigarme. Lo que pasa es que hace tiempo dejé de preocuparme por eso, porque hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia. Y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo en que esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana. Porque además, yo soy tan refractario que tengo la impresión de que todos los viajes y todos los lugares en que he estado no han influido para cambiarme para nada. Yo soy tan crudo como cuando estaba en Aracataca. Otro problema es un proceso de culturización que es elemental y que se enriquece, por supuesto, con los viajes y con el conocimiento de otros mundos y de otras personas. Pero los elementos básicos de las cosas que yo escribo los tenía a los 10 o los 12 años en la costa. Y la influencia del vallenato, no hay ninguna duda, toda la influencia de la cultura popular caribe la tengo yo desde mis primeros años. Yo creo inclusive que es al revés. Es la escuela y la universidad los que tienden a tergiversar y a desvalorizar esos signos de la cultura popular. Todo el Gabo García Márquez es él mismo un continente. Los aspectos comunes que tenemos con Colombia nos vemos reflejados, no solamente en esta música que estamos tratando de recrear, sino que con motivo de su muerte han emergido una cantidad de entrevistas y de encuentros, personas que a lo largo de todos estos años tuvieron la oportunidad de encontrarse con su voz, con su palabra, con su pensamiento. Lo perdimos el 17 de abril y tenemos que rescatarlo y mantenerlo vivo en nuestra memoria, en nuestro corazón y en nuestras lecturas, porque es una persona infinita, alguien que todo lo que dice proviene de su experiencia más profunda. Aquí, gracias a Telesur, una entrevista que hace él a Pablo Neruda, y es Pablo Neruda ya había recibido el premio Nobel antes de que lo termine matando la dictadura de Pinochet. A escucharlo. Y

de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora lo que no sé es a dónde. Soluciones poéticas más que soluciones narrativas. Dos grandísimos acá, perdona que te interrumpa ahí. Es Neruda hablando, sintiendo que le faltaba esta condición de novelista que había atendido a lo épico, y pero le faltaba esta posibilidad de indagación en la cosa viva, en la experiencia viva, en la experiencia real o mágica de la vida, ¿no? Que había tenido García Márquez. Y García Márquez, creyendo que todo su intento y toda esa experiencia como novelista era llegar a lo poético como una síntesis de eso. Es una maravilla. Y lo que se muestra es que hay dos hombres con una humildad contagiosa para escucharse y para reconocerse. Hay un momento en la entrevista donde Gabo le dice: vos sos Nobel, pero pronto voy a hacerlo yo. Y me estás dando tanta prensa que voy a terminar siendo Nobel de literatura, como de hecho ocurrió. Lo que pasa es que el Pablo ya no estaba entre nosotros. Claro. Y hay una magnífica oportunidad de ejemplificar que la amistad tiene que ver con esa sencillez de corazón. Fíjate que... Y esa sensibilidad para estar reconociendo al otro en todo su ser y en la forma en que haya tenido para expresar. Este grande se enamora de la posibilidad de ser un reportero, alguien que... Por eso a mí me cae tan bien y amo tanto a F.M. Boedo. Porque frente a estos monstruos que tienen rating de no sé qué cantidad de números y exorbitancias y discursos de toda índole donde aplastan con la opinión de los oyentes, en Boedo, casi San Juan, nosotros somos una radio que vamos como podemos, en la humildad de corazón. Un Macondo interior. Haciendo nuestro homenaje a este Gabo García Márquez, que a lo largo de su vida, con la lengua afuera, aquella vez llegó a que la mitad segunda de 100 años de soledad cayera en manos de Paco Porrúa en Sudamericana, y luego tenemos que asistir a la despedida de un grande, de un enorme, de un gigante. Habla que no se ha detenido en su experiencia de expresar esto que le sucedió, ¿no? Esto que lo atravesó, que no sabía de dónde venía esa primera frase acerca de el hielo, y luego allí abre todo un universo que en 18 meses escribió este libro maravilloso que es atemporal, increíble. Quiero resaltar algo que me encantó en la entrevista que nos hiciste escuchar, Ire, sobre García Márquez y el Caribe, donde el Gabo nos dice que todo en el cuerpo y la mente se ajustaba a la realidad ecológica que lo rodeaba, que tenía, que su organismo se identificaba tanto con ese medio. Esa posibilidad que tiene un ser de estar en esa sensibilidad, en esa apertura, esto que ahora nos reclama la Tierra, de estar en esta conexión viva con lo que está sucediendo alrededor, no solamente en el autismo condicionado de tener que hacer las cosas en el día a día y cumplir a rajatabla con lo que creemos que tenemos que hacer, sino en esta posibilidad que tienen estos seres que se abren, que abren su corazón, su sensibilidad, a sentir todo lo que nos rodea, nuestro ecosistema. Aunque estemos en la ciudad, tenemos un ecosistema urbano y somos seres de una sensibilidad mucho mayor que las que nos permitimos. Esto quería resaltar de Gabo porque sentí la posibilidad que le daba el arte y la insistencia y la humildad en esta posibilidad de expresión a grandes como García Márquez, pero que todos los seres tenemos esta posibilidad de despertarnos a sentir. Autor de 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Ojos de perro azul, El amor en los tiempos de cólera. Me detengo en especial en El amor en los tiempos de cólera porque Gabo fue uno de los pocos que tuvo la capacidad de asociar el amor con las manifestaciones físicas de una enfermedad terrible como el cólera. Pocos se dan cuenta la diferencia que hay entre el amor y el cólera. Y todo el desarrollo de esa historia culmina no solamente en que él se dedicó a vivir los últimos años de su vida en un lugar donde construyó y crecieron estas historias, sino que cuando por fin, después de 53 años, 7 meses y 22 días con sus noches, Florentino se encuentra con ella, se da cuenta de que la vida es más fuerte que la muerte. Y me parece que como legado del Gabo García Márquez, después de haberle dedicado todo este programa del Expreso al Corazón, me gustaría, con la mayor entereza que tengo, donarles esta idea de que se acuerden todos ustedes del otro lado que la vida es más fuerte que la muerte. Y ahí nos tendríamos que parar para amar, para soñar, para perdonar, para querer querer. Así que si algo nos deja el Gabo García Márquez, esa escena, es esa escena final en El amor en los tiempos de cólera, que después de 53 años, dos almas se encuentran y las dos ya saben que no existe el tiempo, no existe la separación y lo único que nos va a salvar es el amor. Fue posible que hiciéramos este viaje. A mi lado, la otra conductora, Carolina Marín, y del otro lado del cristal, como dice el tango, no tan frágiles y tampoco efímeros, la productora Dora Roast y nuestro entrañable operador técnico Julián Nasif. Espero que hayan disfrutado de este dolor dinámico de estar en la vida, aunque la muerte sea el desvío, como nosotras nos pasó aquí arriba de este expreso. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Chao. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu vida.